del perraco, bregando con mi marido, que llega siempre borracho. Me prometió tantas cosas cuando yo era señorita, por no quedar solterona, hoy sufro como una mica. Por no quedar solterona, hoy sufro como una mica. Ay, mi amiga Leonor, qué horrible situación. Esta vida de casada me causa mucho dolor. Esta vida de casada me causa mucho dolor. Seguro que sí, estos hombres cometen mucho y nada. Pagan los hombres cuando consiguen aquello, se olvidan de obligaciones y ya no dicen te quiero. De novios son cariñosos y van siempre bien vestidos, pero cuando ya se casan se vuelven muy mal maridos. Pero cuando ya se casan se vuelven muy mal maridos. Ay, mi amiga Leonor, qué horrible situación. Esta vida de casada me causa mucho dolor. Esta vida de casada me causa mucho dolor. Y esto es para que no crean. Ay, mi amiga Leonor, qué horrible situación. Esta vida de casada me causa mucho dolor. Esta vida de casada me causa mucho dolor.